Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Saludo, damos inicio a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano aquí a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un programa que se genera aquí en los estudios de la radio, la primera radio pública cultural del país, a Quito, Ecuador. Con el abrazo cariñoso de siempre a todos quienes amplifican las señales en los 940 amplitud modulada y en las páginas www.casadelacultura.gov.es y a las 15 horas con 5 minutos en www.corape.org.es. Ese saludo cordial también y afectuoso y el agradecimiento por estar siempre conectados con nosotros para compartir la buena música popular ecuatoriana. Y bueno, yo quiero anticiparles a ustedes que en este día vamos a tener el gusto de recibir a uno de los grupos musicales que estará en Domingos de Casa Abierta. Si usted quiere conocer algo más de la agrupación Sandunga, no se separe, porque antes de presentarles y de que sean los encargados de compartir con ustedes esta serenata de los días jueves, vamos a escuchar música. Y bueno, vamos a empezar un poco arriba, alegres, súper contagiados, porque viene un albazo que lleva por título Así se goza, en la voz de Lida Uquillas, una creación de Ricardo Mendoza. Debajo de los almendros, así correría mi amor, mi amor, si no hubiera malas lenguas, qué bonito corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor, si no hubiera malas lenguas. Usted puede hacerlo. Así dice la reflexión que la vamos a compartir en este instante en Florilegio Musical Ecuatoriano. Mire, este cuento de C. Barnard que comparte con nosotros dice lo siguiente. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar pero no puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, ya has perdido. Porque el mundo encontrarás que el éxito comienza en la voluntad del hombre. Todo está en el estado mental, porque muchas carreras se han perdido antes de haber corrido. Y muchos cobardes han fracasado antes de haber realizado su trabajo y ni siquiera a comenzarlo. Piensa en grande y tus logros serán realidad. Piensa en pequeño y te quedarás atrás. Si piensas que estás adelante, ya lo estás. Tienes que estar seguro de ti mismo antes que intentar ganar un premio. Porque tu mente y tu voluntad en actitud positiva, pues nos va a hacer lograr ese gran éxito. La batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte o el más ligero. Porque tarde o temprano el hombre que gana es aquel que cree poder hacerlo. Recordemos esta frase, hay que creer en poder hacerlo. Amigos, amigas, recuerde que todo problema tiene solución. ¿Y qué es lo que estamos esperando el día de hoy? Para pensar en que podemos hacer lo que creemos. Usted en cada una de sus lugares donde se encuentra, en su bus, en su casa, en su taxi, quizá ya en su trabajo. Usted sabe que el propósito que le han asignado está ahí en ese lugar porque saben y sabe usted que puede hacer todo lo que planifica, todo lo que usted se propone. Yo creo que estamos listos porque yo sí puedo, creo poder hacer todo lo que me propongo. ¿Ah? Y usted también, ¿está motivado, motivada para este día? A ver, los que están solitos, solitas. Usted está ahí porque cree haber hecho las cosas como se debe. Los que están acompañados igualmente. Venga el abrazo de los buenos días. Deje lo que está haciendo y ya hágalo. Hágalo en este instante. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. Ese abrazo gigante desde los controles Andrés Viracocha con ese mensaje de que puede y cree hacerlo. Y quien les habla, Laura Ríos Armijos, llega hasta ese hogar, hasta donde usted está en este instante. Porque vamos a continuar y nos vamos a introducir en ese mundo mágico de la música popular ecuatoriana. Y de inmediato le pido a usted que se prepare, porque ya viene Sandunga para compartir con nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hay una de las agrupaciones españolas que se dieron cita aquí a nuestro país y realizaron algunas de las creaciones ecuatorianas y que seguramente usted la ha disfrutado en varias oportunidades. Esta lleva por título Van cantando por la sierra, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Van cantando por la sierra. Van cantando con honda melancolía, las canciones de mi duermen mientras las flores. Silencio, pues ruiseñores. Silencio que está dormida. Silencio que está dormida, la dueña de mis canciones. Van cantando por la sierra. Van cantando. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Llegó, claro que llegó aquí la Sandunga, un grupo musical que podrán ustedes disfrutar este domingo, en Domingos de Casa Abierta. Uno de los eventos que se hace los segundos domingos de cada mes en nuestra institución, acá en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a Paul Tamayo, un quiteño, hijo de María Luisa Ceballos y de Fausto Tamayo, quien está ya haciendo música desde los 25 años de edad, creo yo, igual que su hermana Paulina Tamayo, también desde el vientre de su madre, también estaba ya quizá haciendo música, moviendo sus pies y creando, componiendo, y obviamente haber tenido ya la oportunidad de introducirse en el ámbito musical, no solamente en el Pentagrama Nacional, sino también en otros géneros musicales. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, programa. Muchísimas gracias, Laura, a Andrés también, un abrazo fraterno en la cabina. Contentos, imagínate, me siento tan halagado de estar aquí en la cuna del arte y de la cultura ecuatoriana, aquí en el alma mater de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la radio Benjamín Carrión. Gracias, no quiero decir gracias por la invitación, sino gracias a ustedes que permiten que las puertas de esta radio siempre estén abiertas para el artista ecuatoriano, que debemos considerar esta nuestra casa. Muchas gracias, gracias por eso. Bueno, pues ahora vamos a conocer parte de la vida, del trabajo, de esa obra que viene haciendo Paul Tamayo, no solamente en el campo, en el ámbito ecuatoriano. Bueno, les recuerdo a nuestros amigos y amigas oyentes que deben haberlo escuchado a Paul, a aquellos que han acompañado a Paulina Tamayo cuando realiza sus conciertos por esos 35, por esos 40 años. Y aquel que tiene el CD de los 40 años, pues escuchará a Paul haciendo música ecuatoriana y que precisamente hace dúo con su hermana Paulina. Sí, sabes que una experiencia muy enriquecedora realmente. Lo que sí me ha gustado siempre decir es que no vayan a pensar que de pronto le hago el dúo porque soy el hermano, no. Realmente se probaron muchas voces ecuatorianas. Y me imagino que realmente caló es porque como nos hemos criado juntos, realmente la genética siempre se lleva, es una cadena. Y más bien caló el dúo conmigo, porque incluso se probó el dúo con otro hermano mío, que es Tony Tamayo, que hace música cristiana. De hecho, él también hace un dúo con Paulina en este disco. Pero en este tema, especialmente en Amor Dolor, caló conmigo el dúo. Yo quiero dar gracias a Dios primero por eso, gracias a mi familia, gracias a Paulina por confiar en mi talento. Y de hecho, imagínate, fue tal el impacto que quedó dos veces Canción del Año en la alfombra roja de la música ecuatoriana. Gracias a la gente que gusta de nuestra música, gracias a ustedes, los medios de comunicación que siempre nos han estado dando una mano increíble. A Paulina ya más de 40 años. Y a Paul Tamayo, ya estoy 25 años en la música, hago música desde que tengo uso de razón. Pero profesionalmente lo hago desde los 18 años de edad. ¿Cómo fueron esos inicios de Paul? Hermoso, sabes que yo recuerdo cuando mi mami y nosotros, bueno, somos toleños de alma y de corazón, y vivíamos en la Tola, yo era muy pequeñito y me acuerdo que mi mami siempre nos inculcó la música, papá y mamá, pero más mi mamá, porque obviamente mi mami siempre ha estado ligada igual al arte. Mi mami es una de las compositoras que ha parido el Ecuador. Entonces me enseñaba a hacer voces, cantábamos juntos en la terraza. Tengo muy lindos recuerdos de mi mami, nos hacía escuchar música, poemas, música netamente ecuatoriana. En ese entonces obviamente no había la rocola ni la chicha, pero era netamente música nacional. Y eso como que te va sembrando en no solamente en tu alma, en tu espíritu, en el raigambre mismo de los seres humanos como ecuatorianos que somos. Y eso es lo que nosotros queremos dejar de alguna manera a los jóvenes de ahora, un legado, ¿no? De que la música nacional es lo más lindo que puede tener el mundo, no solamente el Ecuador. Pero yo quiero, con la venia de ustedes, amigos, amigas, que me permitan escuchar al grupo Sandunga. Hay algunas creaciones que ustedes están poniendo a consideración del público y sin duda lo pondrán este domingo aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura. Por supuesto, sabes que es para nosotros muy halagador. Vamos a estar, de hecho, quiero hacer la cordial invitación, como Paul Tamayo y Sandunga, este domingo 14 de septiembre. Es la entrada totalmente gratuita. Quiero mandar también y aprovechar estos micrófonos para mandar un saludo muy especial a Fausto Arellano, que también ha dado nuestro voto, ha dado su voto de confianza al grupo, y lo vamos a demostrar este domingo. Vengan, desen una vuelta si quieren disfrutar de buena música, con un valor agregado que le he puesto yo al grupo. De hecho, yo estuve 11 años con una gran agrupación, como fueron los Duques. Un abrazo fraterno, Andrés Valencia. Todo lo que soy, bueno, no todo, un gran porcentaje de lo que soy y de lo que es Sandunga se lo debo a él. Entonces, el valor agregado que le he puesto y que dista que cuando éramos Duques es que hoy hacemos música totalmente en vivo. Se quiso hacer leña del árbol caído, se satanizó a los secuenciadores en el país. De hecho, acá sí se hizo mal uso. Sin embargo, en el mundo se usa mucho la tecnología. Entonces, yo creo que el músico tiene que ser versátil, ¿no es cierto? Y demostrar que con tecnología o sin tecnología tiene que ser bueno, porque en el país hay talento. Y lo vamos a demostrar el domingo, Sandunga haciendo música totalmente en vivo. Así que bueno, vamos nosotros a compartir en este instante uno de los merengues. Tiene este sonidito especial. Aquí un merengue que se los utiliza sobre todo en esas fiestas, en cada uno de sus hogares, y lleva por título Sandunguera Morena. Sandunga Morena. Ah, Sandunga Morena. Y al regresar vamos a conocer un poquito sobre esta agrupación de Sandunga. Y llegó sabrosa, yo conocí cogiendo sol en una playa, porque la vi enamorado de la morena. Yo que le digo, una morena como tú yo necesito. Así es que me gusta, así es que me gusta, así es que la quiero, así es que la quiero, con esa cintura, con esa cintura, con esa me quedo, con esa me quedo, así es que me gusta, así es que me gusta, así es que la quiero, así es que la quiero, con esa cintura, con esa cintura, con esa me quedo, con esa me quedo. Una morena bien sabrosa, yo conocí cogiendo sol en una playa, porque la vi enamorado de la morena. Yo que le digo, una morena como tú yo necesito. Así es que me gusta, así es que me gusta, así es que la quiero, así es que la quiero, con esa con esta cintura me queda, me quedo, con esta me quedo, así es que me gusta, así es que me gusta, así es que la quiero, así es que la quiero, con esta cintura, con esta cintura, con esta me quedo, con esta me quedo. Aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, les recuerdo a ustedes que comparte con nosotros Paul Tamayo, aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y que precisamente van a estar junto a su grupo Sandunga en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este domingo, en Domingos de Casa Abierta. Bueno, habíamos quedado pendientes en conocer algo más del grupo Sandunga, pero también quiero invitarle a usted que participe marcando el 2220966, 2220966. Ya sabe, el estímulo es parte importante para el artista. ¿Dónde, cuándo deciden formar Sandunga? Bueno, te comentaba, exactamente ya van a ser 3 años. Yo fui parte de algunas generaciones de los Duques y terminé con la sexta generación de los Duques en 25 años de historia de esta hermosa agrupación. Entonces, como cumplió su ciclo, me tocó a mí, como el más antiguo, tomar la posta. Entonces, quiero dar gracias a, una vez más, como te decía, Dios, que me ha dado esta posibilidad de demostrar que en el Ecuador hay talento. El tema que acabamos de escuchar es un homenaje que estamos haciendo a una de las agrupaciones boricuas, que salió más o menos en el año 85-90, ¿no es cierto? Fue el creador de Patrulla 15 también. El tema es de Caña Brava. Entonces lo hemos reeditado porque Caña Brava lo grabó en ese entonces también con tecnología. Y el tema que acabamos de escuchar es netamente hecho con músicos ecuatorianos y totalmente en vivo. ¿Cuántos músicos? Somos 12 total en escena. Imagínate, cuando éramos Duques éramos apenas 8 o 9 personas. Entonces el hecho de haber aumentado el talento humano es porque se hace música en vivo. Entonces ahora sí los músicos realmente tocan, realmente demuestran su versatilidad, su conocimiento y su talento en sí. Entonces eso es Sandunga. La propuesta es muy buena. Igual hemos recibido ya el galardón hace el año pasado como la orquesta revelación del año. Y obviamente eso dice mucho, ¿no? Eso dice mucho de que estamos en el camino, de que estamos haciendo las cosas bien. ¿Qué más te puedo decir? Sandunga nace en el 2009. Yo he querido... ¿Por qué le puse Sandunga? Sandunga significa donaire, significa elegancia. Y eso es lo que yo quiero demostrar en el escenario. Quiero demostrar lo que las orquestas fueron en los años 60, en los años 70... que realmente ver una orquesta era verle a la gente de punto en blanco, muy elegantes y haciendo música en vivo. Entonces eso es lo que yo quiero rescatar y destacar de lo que hoy es Sandunga y es lo que estamos haciendo en escena. Bueno, ahí hay algo que va quizá de a poco a más. Uh-huh. En cuanto a los Duques, ¿cuánto tiempo estuvo usted en esta agrupación y qué es lo que más resalta de esta agrupación? Yo aprendí muchísimo en los Duques. Yo estuve 11 años, más de una década. Soy el único que realmente estuvo muchísimo tiempo en los Duques, porque ha habido compañeros que han pasado por los Duques, han estado 6, 7, 8 años, 4, 3, 2. Creo que el que más tiempo estuvo son 8 años, pero yo estuve 11 años. Yo ya te digo, en la vida yo pienso que hay que ser agradecidos y yo mucho le debo a mi amigo, a mi compañero Andrés Valencia, porque con él aprendí mucho de lo que es la Sandunga ahora. Entre eso, disciplina. Disciplina y que sí se puede vivir de la música en nuestro país. Siempre y cuando uno sepa llevarlo con honor primero, con la cabeza en alto, lo que uno como instrumentista o como cantante hace, ¿no? Y segundo, si nos osamos en decir que somos artistas profesionales, darle ese valor de que realmente somos profesionales. Lamentablemente en nuestro medio se ha tachado al artista como el borracho, como el fumón, el marihuanero, el mujeriego, y realmente no es así. Entonces lo estamos demostrando, yo ya lo he demostrado, no se diga mi hermana, que en 40 años, imagínate, ella sacrificó todo lo que pudo ser por lo que pudo llegar a ser, ¿no es cierto? Entonces, venir y haber sacrificado su adolescencia, su niñez y todo por hacer lo que más le gusta, por lo que ama hacer, ¿no es cierto? Y realmente llevamos una digna, no de riquezas, pero tenemos lo suficiente como para poder vivir bien. Se ha leído varios artículos o se escucha también decir que aquí en nuestro país no se puede vivir como músico, como artista. Sin embargo, a usted le acabo de escuchar que señala de que sí, en nuestro país sí se puede vivir con esta profesión de ser músico. Sabes que sí, pero eso implica ser disciplinado. La disciplina es clave en esto. Porque disciplina implica tener 3 ensayos a la semana, martes, miércoles y jueves, desde las 5 de la tarde, sin horario en adelante, ¿no es cierto? En el ensayo tú te ganas el dinero, ¿no es cierto? Y simplemente tú vas a las presentaciones a disfrutar, a hacer lo que más amas y simplemente recoger los reconocimientos. Ahora, ¿cómo llegar allá? Yo soy músico, pero de pronto tengo todas las ganas, pero no tengo la oportunidad de estar en ese determinado escenario o entre ese grupo selecto de músicos. Sabes que es suficiente con tener voluntad. Porque imagínate, yo como Sandunga ya estoy casi 3 años y vengo tocando con los compañeros casi el mismo tiempo. Y es lo que yo les he inculcado. Yo creo que la mejor forma de decir las cosas es haciendo las cosas. Hay que practicar con el ejemplo. Entonces, yo a mis músicos, de hecho, el común denominador de nuestros fans y del público, jamás le van a ver con una copa de trago en su trabajo o con un tabaco, ¿no? Porque esta es una profesión como cualquiera. Puede ser como un arquitecto, como un médico, como un ingeniero. Entonces, si somos artistas, tenemos que estar a la altura de los artistas. Entonces, yo me puedo jactar de que mis músicos son muy disciplinados, cumplen con su deber, con su trabajo, y eso es muchísimo. Hay que empezar por algo, y primero es la disciplina. Claro, y acompañados a la disciplina, ustedes recuerdan la historia de esta mañana que les habíamos dicho que solo hay que poner una buena actitud, una actitud positiva, porque si nosotros creemos que podemos hacerlo, lo vamos a lograr. Por supuesto, por supuesto. Bueno, yo quiero que usted me permita, Paul, claro, escuchar una de las canciones que habíamos hecho alusión en la primera parte de esta entrevista, y es precisamente la canción que se grabó con Paulina, usted y Paulina, en sus 40 años. Esta canción lleva por título Amor, Dolor. ¿Sabes lo que es amor?

director ejecutivo del grupo musical Sandunga, que estará este domingo en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en domingos de Casa Abierta. Paul, ¿cuáles son esos proyectos, esos propósitos que tiene con la agrupación Sandunga? Bueno, te cuento que para este mes de diciembre estamos ya con nuestro primer CD, y incluido video. Un video que va a ser en HD, muy bien elaborado. Mi propósito es, como te decía hace un momento, dejar un legado de cómo se tienen que hacer las cosas en nuestro medio, porque a lo mejor tenemos un entuerto ahí los artistas, de que queremos salir al extranjero y nuestra prioridad, y tenemos metido entre ceja, oreja y cien que tenemos que estar en Perú, que tenemos que estar en Colombia, tenemos que estar en Estados Unidos, que tenemos que estar en Europa, cuando realmente aquí hace mucha falta cultura. Hace mucha falta más música, hace mucho trabajo en cuanto a nosotros artistas como cantantes y como instrumentistas. Entonces, primero hacer algo positivo por nuestro país y por nosotros mismos aquí en el Ecuador. Cuando realmente seamos alguien aquí, pensar en salir al extranjero. Entonces es como que estamos haciendo las cosas al revés. Entonces salir sin estar preparados a competir con semejantes monstruos de la música en el extranjero, estamos realmente haciendo el papelón. Cuando las cosas hay que hacerlas, o sea, de la A a la Z. Primero realmente ser alguien en el país, trabajar aquí en el país, educar el oído de nuestros seguidores, dándoles buena música, dándoles buen talento, y luego sí que las cosas se vayan dando de acuerdo a nuestro trabajo aquí en el país. Bueno, usted tiene que darse cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque al momento de la participación de Sandunga, que estará bajo la dirección de Paul Tamayo, podrán tener la oportunidad de conocer también a todos sus integrantes, a Willy Muñoz, vocalista, Fabricio Espinosa, también otro vocalista, Boris Erazo, que se suma a la vocalización, Eric Buitrón, baterista y percusionista, Giovanni Peñañosa o Peñalosa, pianista, Wilmer Hidalgo en el saxofón alto, Dani Alexander en el bajo, Roberto Zurita en la trompeta, Carlos Buitrón en la trompeta, Juan Carlos Proaño en las congas, Pablo Zurita en la percusión menor. Ahí están todos los integrantes que se darán cita a domingos de Casa Abierta. Bueno, Paul, también sería importante que usted comparta con nosotros. Bueno, hemos escuchado algunas de las canciones alegres que están dentro de el género tropical. Pero, ¿cómo está? ¿También van a hacer o interpretan música ecuatoriana? Por supuesto. Bueno, a ver, de hecho, siempre nos piden las cumbias de los Duques, que no podemos dejar de tocarlas, porque hemos manejado obviamente una imagen desde hace muchos años atrás. Entonces ya le ven ahí a Paul Tamayo y obviamente siempre me van a pedir las cumbias de los Duques. Tenemos un repertorio muy variado, tenemos salsa, tenemos merengue, tenemos cumbia, vallenato, bachata, reggaetón para los jóvenes, para la gente de corazón joven, quiero decir, porque jóvenes somos todos. Entonces, y de hecho, no puede faltar nuestro repertorio. Tenemos un bonito mosaico de pasacalles de ecuatorianos dentro del repertorio. Tenemos bandeada y también tenemos música que tengo que meter el dedo en la llaga, ¿no? Que no es netamente nacional, pero que se hizo un poquito de chicha. Y la gente le gusta, pues le gusta, y tenemos que complacer, ¿verdad? Al cliente nos debemos y tenemos que hacerlo, pero sí, claro que hay en repertorio música nacional. Claro, ustedes recordarán, amigos, amigas, que hemos venido compartiendo también aquellas épocas donde la música ecuatoriana pues empieza a tener diferentes fusiones. Ustedes recuerdan que hubo también la época en la que la música ecuatoriana pues se le puso otro ritmo, como un poco de cumbia, ¿no es cierto? Y ahí estuvieron los Duques para compartirla y usted poder disfrutar también de esa música. Pero bueno, nosotros vamos a seguir con más música. Acá hay una cumbia de Sandunga. Me parece que lleva por título ese mismo nombre, Sandunga. ¿Sabes qué se llama? Cumbia. Sandunga Cumbia. Sandunga Cumbia. Te cuento que aquí estamos haciendo un homenaje muy especial a los Duques, de hecho, con los temas que creo yo se nos quedaron un poquito en el cajón. Entonces yo les he recuperado y aquí está, con mucho cariño y mucho agrado. Sandunga. que nació en la playa, en el mar se refugió. Cumbia que lleva en su canto el sabor del trópico. Cumbia, cumbia negra que me entristece según el momento. Cuando necesito me siento tan frágil en el mundo extraño en que vivo yo. Porque lleva conmigo ese son divino que transmite alivio. Porque eres un mundo cristalino y tibio, sobreprotegido por el astro sol. Lleve el amor, en sus ojos lleve el soñar, en sus labios lleve el candor, y su nombre es María Pilar. Yo quiero bailar con María Pilar, quiero vacilar con María Pilar, ay quiero gozar con María Pilar, me voy a casar con María Pilar. Muera por eso, amorcito de mi vida, tú eres la causa de mi tormento, que ha vuelto a cerrar la herida que me ha causado este sufrimiento. Las amapolas, cuando florezcan las amapolas, cuando florezcan las amapolas, ni lleva guana ni lleva lola, cuando florezcan las amapolas, cuando florezcan las amapolas, cuando florezcan las amapolas, Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Paul Tamayo comparte con nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, ustedes han podido escuchar un artista multifacético en el que interpreta todos los géneros musicales, pero también nos ha dejado ese sabor dulce, que se puede decir, ese apego hacia lo nuestro, a la música popular ecuatoriana, hacia nuestro pentagrama, nuestro patrimonio sonoro. Bueno, habiendo pasado ya por todos estos géneros musicales, me gustaría escuchar su opinión respecto de la música ecuatoriana. Ah, la música ecuatoriana para mí es nuestra genética, es nuestro raigambre cultural, es lo que realmente llevamos en nuestra sangre. Yo creo que la música ecuatoriana no es triste, más bien es melancólica. Entonces, es por eso que a veces nos ponemos un poquito hasta con lágrimas en los ojos, pero realmente no es triste. Entonces, yo creo que es uno de los países en el mundo más rico en cultura, y realmente no sabemos aprovecharlo. Porque la música nacional, yo he escuchado, los que hemos tenido la posibilidad de estar en otros países, Ecuador es muy rico en su música, muy rico, y realmente tenemos muchísimo talento. Nos falta creer en nosotros, nos falta volver los ojos a los ecuatorianos, a nuestro talento. Pero en sí yo creo que la música ecuatoriana es la nota musical que tuvo que tener el mundo para realmente la música convertirse en el 440, en la afinación perfecta. Si no, realmente no hubiera. Y te digo que realmente no hay cultura musical, que no hemos vuelto los ojos a nuestro talento, a lo que realmente nosotros deberíamos creer, porque yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando se va a México, o sea, ellos aman la ranchera. Uno se va a Argentina, ama el tango. Uno se va a España, ama el flamenco. Y acá nosotros debemos amar no solamente el pasillo, que muchas personas dicen que es la bandera de la música ecuatoriana. No, tenemos realmente folk incaico, tenemos sanjuanitos, tenemos pasacalles. Entonces realmente la cultura ecuatoriana en cuanto a música es muy extensa. Realmente es muy extensa. Nos hemos encasillado en el pasillo y realmente no es eso. Solamente la música ecuatoriana no solamente es el pasillo. Hay muchos ritmos reconocidos y muy, muy ricos. Que realmente nosotros lo que tendríamos que seguir fomentando este talento. Y yo creo que también es deber del Estado fomentar esa nueva cultura moral que proteja el crecimiento integral y la identidad de la nación ecuatoriana, recuperando eso, los valores en cuanto a la música. Esa música que de a poco los jóvenes también ya le van adentrando, ¿no? Se van metiendo. Sí. Y ya se los ve que la escuchan con alma, con vida, con corazón. Uh-huh. Es increíble, ¿sabes? Que hace un par de años a Paulina se le dio un galardón en el programa de MBN, de Mis Bandas Nacionales. Y le invitaron a hacer un par de temas. Mis Bandas Nacionales es un fenómeno que se ha presentado en nuestro país, realmente en Pichincha, con Nebraska Chiriboga, y invita a bandas rockeras, a bandas de, ¿no es cierto?, género. De todo género, pero realmente como que se ha inclinado más hacia ese género, y era increíble ver a los jóvenes de 18, 20, 19 años corear los temas de Paulina Tamayo. Era impresionante. O sea, realmente sí se está dejando un legado. Hemos hecho las cosas bien. Claro, porque siempre pensamos y decimos que la música ecuatoriana es para el viejito, para la viejita. Pero bueno, yo quiero decirles que aunque sea del más adulto, hay la gran responsabilidad pues de introducir también a nuestra familia joven a conocer algo más sobre los ritmos ecuatorianos. Como decía Paul, el San Juanito, la chilena ecuatoriana, ese valsecito ecuatoriano, el aire típico, que más por ahí, un albazo, ¿no es cierto?, con todas, y la bomba. Y también nos olvidamos de señalar aquella música amazónica que está por ahí, que también no la hemos descubierto, ¿no es cierto?, quizá no la seguimos difundiendo, pero también están ahí esos géneros musicales de estas provincias a la que hay que respetar también y a la que hay que dar a conocer, que la conozca todo el mundo, porque así como amamos estos géneros existen estos ritmos ecuatorianos, pues también hay esos ritmos que están escondidos y que hay que irlos descubriendo o redescubriendo, porque están ahí. Así es, así es. ¿Sabes qué? Yo decía, hay que amar tanto lo que hacemos, hay que amar tanto nuestra cultura que eso va a despertar el interés en el mundo, decir, ¿y esto, por qué aman tanto el, no sé, el pasacalle o el mismo pasillo? Y se van a ir adentrando y descubrir, voy a investigar realmente por qué aman, y ahí van a descubrir el talento. Ese detalle es el secreto del éxito. Así es. Hay que escuchar para poder tomar una decisión, decir si es bueno o es malo. Uh-huh. Bueno, queremos agradecer la presencia de Paul Tamayo aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano por habernos dejado esa invitación para participar en Domingos de Casa Abierta, este 14 a las 10 de la mañana que inicia este evento, en el que habrán también otros artistas que pondrán todo su talento en este gran escenario. Le deseamos que el éxito de usted siga creciendo, porque vemos que siempre ha creído en esa oportunidad de poder hacer lo que sueña. Muchísimas gracias a ti, Laura, nuevamente a los personeros de la Casa de la Cultura, aquí a la radio, decirles que Dios les pague, a la gente que nos está escuchando ya a través de sus repetidoras, de sus radios, decirles que primero tenemos que dar gracias y un aplauso enorme a Papá Dios, que nos ha permitido estar esta mañana con ustedes conversando un rato, que es el hacedor de todas las cosas. Gracias a ti, Laurita, una vez más. Estamos siempre a las órdenes y nos estamos viendo el día domingo. Por supuesto, ahí estaremos, y quiero aprovechar también antes de irnos para enviar un saludo cordial a la señora Blanquita Páez. Gracias por comunicarse desde el sector de Chimbacalle, y a todos ustedes que yo sé que están ahí calladitos escuchando pues a Sandunga, a todas estas expresiones que comparte con nosotros Paul Tamayo. Recuerden que pueden escuchar también este programa en la página www.casadelacultura.gov.es en cualquier momento, porque ya se sube, y a las 15 horas con 5 en la www.corape.org.es. Un abrazo grande, y les dejamos en compañía de Sandunga, con un tema que lo ha seleccionado nuestro compañero Andrés Viracocha en los controles. Con toda mi Sandunga. ¡Uh-ha! Y otra vez la Sandunga. No me faltes nunca, mi prenda dorada. Pues si tú me faltas, la vida no vale nada. Soy el que te quiere, soy el que te ama. Soy el que hace sueños, tu calor reclama. Pues si tú te vas, moreniza de mis sueños, hasta el mismo cielo lloraría sin consuelo. Pues si tú no estás, morenita de mis sueños, mi alma se va acabando, mi corazón va muriendo. Pues si tú no estás, muchachita consentida, donde alumbra el sol, la luna estaría escondida. Pues si tú no estás, te llevas más de mí. No hay motivos para amar, no hay razón para vivir. La Sandunga. Presentó